proyecto. Hay mucha gente que llega a la municipalidad por la parte cultural y con el afán de conocer la casa de don Nicanor, y hasta este momento no estaba abierta. Y bueno, la noticia que trajo ahora la fundación por medio de su hija Colombina, para nosotros es importante que se abra esta puerta, porque de una u otra manera ellos tenían un círculo muy cerrado como familia. Para nosotros es importante porque de una u otra manera la gente va a conocer parte de su historia, de su legado, donde vivió, pero para nosotros lo más importante, que lo manifestó la familia también, es que conozcan su obra.